¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Amor, ¿qué pasa, cariño? ¿Por qué te agachás? ¿Qué tenés? No sé, Eva. Mis piernas no responden. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? No sé. Es mejor que volvamos a casa. ¿Será un calambre? No sé. Vamos, mejor a casa. Lo siento, sé que tenías muchas ganas de ver la película. No te preocupes, otro día será. Era un día luminoso, pero de pronto se volvió muy oscuro para mí. Transcurrieron los días y fui observando cómo su sonrisa y alegría se transformaban en dolor, angustia y desesperanza. Don Andy no quería salir con sus amigos y su algarabía se adormeció en un rincón de una mecedora. Verlo así me llenaba de tristeza, porque él vino a alegrar mi vida. Tras muchos años de ardua labor y criando 4 hijos con la ayuda de mi Dios, oraba y pedía: un ángel, Dios, por favor, mándame un ángel. Y él me lo envió. Mira, ahí viene el gringo. Ay, y no te quita la vista de encima. Shh, Elena, te puede oír. Uy, uy, uy, uy, viene para acá. Good morning. Buenos días, damas. Buenos días. Good morning. Oh, you speak English? So-so. Algo aprendí. Dile que si quiere agua o un refresco. No, ¿cómo se te ocurre? ¿No lo conocemos? Sí, muy rica agua. ¿Ves? Señor, ya le traigo el agua. Espere un momento. Ya vengo. Tus ojos son maravillosos. Beautiful. My name is Andy. ¿Y su nombre? Elba Irizulate. Elba, lindo nombre. Ah, mire, ahí está el agua. Lindo país y contigo mucho más. Ay, ¿así? Thanks. Muchas gracias. Fue un 15 de agosto que Don Andy, el gringo, se enamoró de mí. 15 días tenía de haberlo conocido. Propuestas y razones iban y venían. Y un día, asunto concluido, nos unimos libremente con la bendición de mis hijos. Teníamos 6 años de estar casados cuando él se enfermó. ¿Dónde ir? Dios, ¿qué hacer? ¿Cómo conocer lo que pudiera devolverle la salud? Tras ponerlo sobre el tapete, decidimos que él debía viajar a Estados Unidos para que lo vieran los médicos. El dinero. ¿Cómo lo conseguiríamos? Vendimos todo. Mis muebles verde oscuro de cenízaro, los adornos bellos y todo lo demás. Al final, él fue al hospital de veteranos. Allá lo recibió su sobrino, y cuál fue mi sorpresa cuando 2 días después... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? Aquí estoy, amor. ¿Te dieron de alta? ¿Todo está bien? Entra, entra, mi amor. Te ves cansado. Fue un viaje pesado. ¿Y los exámenes? ¿Te los hicieron? No, los hice todos. ¿Pero por qué no? Me sentía solo. Nadie me quiso ayudar. Vendimos todo para el tiquete, para que te vieran los mejores médicos. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Lo siento, amor. No quise quedarme allá solo. Con enojo, confusión y desaliento supe que la ilusión, el anhelo y las esperanzas se habían transformado en impotencia, tristeza y en millas y millas de tierra que se habían tragado las respuestas. Me dijo, puedo regresar, pero ven conmigo, solo así me quedo. Mas de pronto, sus palabras no se entendían, su lengua estaba trabada y su sonrisa se convirtió en una mueca, la mirada vacía y después el silencio. Nada más que mi nombre salió de su boca. Apenas se escuchaba. Lo repetía sin cesar, día y noche, una y otra vez, una y otra vez. Transcurrió así el tiempo. Médico iba, médico venía. Su corazón debilitado ya no tenía la fuerza de boxeador, del hombre de la marina, del hombre de batalla. Así, enmudeció de repente, se apagó su sonrisa, se terminó su andar. ¿Hora del baño, don Andy? Ahora la silla. Uy, estás muy pesado. Vamos, te va a gustar. El agua está tibia. Mi amor, mi cariño, mi ángel. Ve, ya está. Listo. Un poco de talco para que no te quemes. Ahora vas a comer un puré de papa que preparé. Te va a gustar. A ver, aquí lo tengo en el termo. Está tibio. Abre la boca. Así. Sí. Eva. Dios mío. Ya ni el puré acepta tu estómago. ¿Qué vamos a hacer? Voy a limpiar todo esto. Eva. Lo cuidaba de día y de noche, casi ni dormía. Temía que al hacerlo algo sucediera. Don Andy ya no sonreía, no comía, solo decía mi nombre. El tiempo siguió su marcha y por fin, gracias a Dios, conseguí una silla de ruedas, porque mi columna ya no resistía la carga. Mi hija le cantaba. Se acostaba a su lado, lo cuidaba, lo mimaba y en su inglés escuché lo que él le había enseñado. Le decía, te amo, no temas, aquí estaré a tu lado. Elba, ¿por qué no lo mandas a una casa de personas enfermas? Oh, sí, muy bonito, como si se tratara de un animalito. Es que mírate, ¿cómo estás? Te vas a enfermar. No, señora, no sabes todo lo que él me ha dado. Su honra, su cariño, a mí, a mi hijo e hijas, nada nos ha faltado desde que él llegó a mi casa. Bueno, eso sí me consta. Él trajo la risa, los cuentos, la vida en familia. A mis hijos, él les transmitió su aliento. Y tus hijos sí que lo aman, lo respetan y admiran. Yo lo veo siempre. Don Andy supo con su bondad ganárselos. ¿Qué sería de él si yo no lo cuido? Pero debes cuidarte, Elba. Mira, bebé este té que te he preparado. Es un relajante. Está bien. Un día mi corazón estaba sobresaltado. Mamita, me dijo mi hija, algo pasa. Andy está como morado. ¡Santo Dios! Rápido, llamemos a la ambulancia y lo llevamos al hospital. Mi hija, la que estudia en San José, llegó pronto y los dejé solos. Ella quería hablarle. ¿Qué le dijo? No lo supe. Yo solo caminé a mi casa bajo una gran lluvia de junio. Tenía mis pies empapados y mil preguntas agolpaban en mi ser. Pasaron las 7, las 8 y las 10. Ahí estaba, esperando no sé qué. ¿Hola? Señora Elba. ¿Sí? Lamento informarle que su esposo ha muerto. ¡Oh, no! ¡Dios! Por favor, necesitamos que venga para hacer los trámites de rigor. ¡Oh, no! Mi esposo, mi ángel, se fue al cielo. Se llevó mis respetos, mi amor, mi duelo. Don Andy, hoy te quiero decir que jamás me arrepentiré de haberte conocido. En la embajada americana me dieron 20 certificados de defunción y me dijeron que ya no podía retirar más dinero de la cuenta de mi esposo. Mis fuerzas fallaron, no pude más y en ese lugar lloré a más no poder. He solicitado mi pensión. ¿Cómo cuesta? Sé que me la merezco. Tengo mi columna seriamente dañada. Y mientras me resuelven la pensión, hago y vendo bisutería y así pago el alquiler, comida, agua, etc. Visualizo el día en que yo pueda comprar mis muebles de nuevo. Así despedí a don Andy, sus enseñanzas, sus historias, el buen compartir con mi hijo e hijas, con la gente y la fe en el porvenir. En memoria de don Andy y de nuestro amor, escribí estas líneas. El Ángel, adaptación del testimonio de Elba Iris Ulate Rojas, ganadora del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios. Tema inspirador, la media naranja, vivencia de las mujeres en sus relaciones de pareja. Producción, Centro de Comunicación, Voces Nuestras.